Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La cannabis sativa es una de las más antiguas plantas cultivadas. A lo largo del tiempo, esta planta, y desde hace más de 5.000 años, ha sido utilizada para diferentes fines, que van desde el uso lúdico y recreativo, pasando por un medio de relajación y meditación, hasta su uso en el tratamiento de varias enfermedades o el alivio de procesos vinculados a cierto tipo de malestares. Sus orígenes los podemos registrar en referencias médicas chinas, datadas alrededor del año 1737 a.C. El cannabis, al contrario de lo que se suponía, proviene de Asia Central y a lo largo de más de 5.000 años ha viajado por todo el mundo con diferentes finalidades. La historia de esta planta ha sido producto de diferentes contextos e intereses en muchos países. La marihuana en general tiene diversos efectos terapéuticos, como analgesia, broncodilatación e inmunosupresión. El CBD puede ser un efecto fármaco utilizado para el tratamiento en la enfermedad de Parkinson y en la esquizofrenia resistente a otros tratamientos, y tiene propiedades antioxidantes y neuroprotectoras. Hay que hacer énfasis en que estos efectos los brindan componentes aislados de la marihuana y que es necesaria más investigación al respecto. Antonina Bifari, Asociación de Cultivadores y Usuarios de Cannabis, Capilla del Monte, Sierras de Córdoba. Bueno, yo soy Antonina Bifari, soy parte de ACUCAN, que es una asociación civil de usuarios y cultivadores de cannabis. Somos de Capilla del Monte, Córdoba, y bueno, principalmente lo que estamos haciendo hoy por hoy es investigar acerca de los usos terapéuticos del cannabis en investigaciones activas con usuarios y usuarias de todo el país, que no podían esperar, digamos, a que el Estado garantice el acceso a la salud. Entonces estos usuarios lo hacen mediante asociaciones o mediante su autocultivo. Planta de cannabis, Cannabis sativa L, es una planta que en esta latitud puede tener dos cosechas anuales en exterior. Es una planta maravillosa que tiene usos múltiples, desde lo industrial, en donde entra el alimento, digamos, lo terapéutico y el uso recreativo. Cuando hablamos de estos cultivos exteriores que podríamos abordar desde la Argentina, todos los usos están posibilitados. Podemos tener cultivos para uso industrial. Cuando me refiero a uso industrial, pues, hablamos de producción de papel, de producción de fibra, de producción de alimentos. Los cáñamones son unas semillas, la semilla del cannabis, pero del cannabis en su versión industrial, ¿cierto? Produce una semilla muy grande, con la que se hace aceite similar al aceite de girasol, al aceite de sésamo, un aceite súper completo, con todos los ácidos linoleicos que el cerebro necesita. Entonces es considerado un superalimento. También así su torta proteica, que también deriva de la misma semilla, se hace como una especie de soja texturizada, pero de cannabis. Y es importante ponerla en comparación con la soja, porque su cultivo es 100% agroecológico. No solamente es bueno, sino que le devuelve nutrientes al suelo, ¿no? De hecho, hay un montón de programas de rehabilitación de suelos con cannabis. Y cada día que salgo a caminar, algo del verde va conmigo, yendo y viniendo de aquí para allá, y me diluyo en la ciudad, ay, en la ciudad, ay, en la ciudad, ay, en la ciudad, ay, ay, ay, ay, y voy. y vengo y voy, la vida me permite caminar. Me subo un bondi y me lleva a mi destino, y siempre voy tratando de no salirme del camino y de mi camino. Y Nadia Potsiadlo, abogada penalista, defensora de usuarios. Hoy la realidad social argentina ha reclamado, bien, como herramienta el uso del aceite medicinal y o terapéutico a los fines de acceder a la salud, ¿no? A su derecho a la salud. Ni más ni menos que es un derecho humano, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba? Vamos a decir qué pasaba, porque realmente el escenario político, social, cultural, jurídico, legislativo, ejecutivo, ha cambiado en torno a esta temática. En primer lugar, saber que, vamos a hablar el viernes, pero saber un poco para la gente que por ahí no está tanto en esta temática, hay una ley del año 2017 que permite la investigación y el estudio médico científico acerca de un poco todas las propiedades terapéuticas de la planta, ¿no? Fue a partir de este año de 2017 en que todo el escenario político fue cambiando, no solo en la Argentina, sino también a nivel mundial, ¿bien? Y a partir de ahí empezamos a ver que muchos medicamentos alopáticos, tradicionales, científicos, como ustedes quieren llamarlo, ya no hacían los efectos, ¿bien?, a determinadas personas que lo consumía, sobre todo para patologías incluso muy graves. Incluso sabemos que determinados medicamentos pueden llegar a generar determinados malestares en el estómago, etcétera, ¿no? Entonces la gente empieza a recurrir a otra terapia natural, alternativa, porque no nos olvidemos que la planta de marihuana, el cannabis, como ustedes quieran llamarlo, es una planta, ¿bien? Como la ruda, como la el boldo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de reemplazar medicación alopática por fitoterapia, por medicina canábica, y este reemplazo tiene que ver, yo lo asocio a la prohibición, el cannabis fue prohibido en 1937 y quedó como afuera de la posibilidad de que la farmacia y la ciencia la desarrollen. Por eso hoy, en el siglo XXI, casi 100 años después, digamos, el cannabis lo retomamos desde la fitoterapia. Es como una pequeña ventaja de lo que fue la prohibición, que siempre vemos los 10.000 aspectos negativos de la prohibición de una planta. Una de las pequeñas ventajas es que se retoma ya con una conciencia más desde la fitoterapia y no como todo el proceso de industrialización extremo que la industria de la farmacia le aplica a todas las plantas, digamos, ¿no? Hubo una vez una vida ritual, laberinto de ensueños, peregrinos de la noche, vuelo de flores al sol. Otras formas de vivir el mundo todo en un presente pleno. Delirio sin temor, lo real se nos olvidó. El cannabis estuvo... fue muy importante en la farmacopea de casi todos los países del mundo hasta su prohibición, y de ahí quedó como parada. Cuando la retomamos nos damos cuenta que hay un montón de propiedades y usos terapéuticos que tiene el cannabis que reemplazan otras medicinas que desarrolló la industria farmacéutica todos estos años. Por ejemplo, sin ir más lejos, los opiáceos. Los opiáceos que también salen de una planta, que salen de la amapola, que se prepara el opio, del opio sale todos sus derivados, como la morfina. Es sumamente adictiva, tiene efectos secundarios, su uso es para el dolor, ¿no? Pero su uso tiene efectos secundarios. El primer efecto secundario nocivo es la adicción. Bueno, el cannabis en altas concentraciones puede reemplazar a los opiáceos en las cuestiones del dolor. El tratamiento del dolor es algo que la ciencia médica profundiza y nunca para de estudiar, porque es un tema muy complejo en donde el cannabis viene como a abrir una nueva puerta y antigua a su vez, ¿no? Porque se usó durante cientos y miles de años, la humanidad usó el cannabis, pero ahora retomarlo y darnos cuenta que tiene usos terapéuticos que funcionan excelentemente, que podemos acceder a estas terapias sin perjuicios ni daños colaterales para la salud, es muy interesante. Midiendo todo con la misma vara. Sabiduría ancestral. más allá. ¿Qué me dicen de la planta nuestra? La quieren traficar, la planta es nuestra. ¿Por qué está considerada la cannabis hoy por hoy la medicina del siglo XXI? Porque ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? Es el estrés, principalmente. Y todas las patologías que se derivan del estrés son totalmente tratables con cannabis. El cannabis tiene varios componentes activos, tiene cannabinoides, terpenos y flavonoides, que son sus moléculas activas, y dentro de los cannabinoides tiene más de 100 distintos con distintos usos terapéuticos. Todos juntos, todos sus componentes, la polimolécula que llamamos, tiene acción terapéutica en el organismo humano, funciona y regula, trabaja sobre la homeostasis, sobre el equilibrio y la regulación del cuerpo, que es lo que nos anda mal a casi todas y a todos, producto del estrés de esta vida super posmoderna del siglo XXI. Dentro nuestro, el chamánico, silencioso poder de las hojas en ti. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.